per tutta la vita. Pues sí, hoy nos toca recordar a este cantante paisano nuestro, que se trata de Tonino Carotone. Él realizó 3 trabajos allá en el 2000, aparecía este Mondo Difficile, luego en el 2003 grababa Senza Ritorno y en el 2008 Ciao Mortali. Bueno, pues vamos a escuchar temas para recordar a Tonino del primer trabajo y del tercero. Estás triste, no, no, que te falta calor, no, no, que no te falta el piste, no, no, dime que irá mejor. Siempre adelante. Sigue de frente, no mires para atrás. Siente la risa, no tengas prisa, no puede ser peor. Siempre adelante, sigue de frente, no mires para atrás. Siente la risa, no tengas prisa, no puede ser peor. Solitario, volabas a diario, pero por ahí me dicen que no quieres volar. Foco en la testa, ya en la floresta, intensidad en el cuore. Dopo el turno, arriba inverno, si congela el inferno. Ritorna caldo, primaverando, voy cogiendo y soltando. Ritorna caldo, primaverando, voy prendiendo y lasciando. No, no, que no te falte al piste. No, no, dime que irá mejor. Arriba al invierno, si congela el inferno. Ritorna caldo, primaverando, voy cogiendo y soltando. Ritorna caldo, primaverando, voy prendiendo y lasciando. Primaverando aparecía en este Ciao Mortali, acompañado Tonino Carotone con Banda Bardo. Seguimos con el tema Peccatore. Tonino Carotone, mi invitas a una birra, ti canto una canzone. Tonino Carotone, Tonino Carotone, e tiki tiki tiki, te canto il repertore. Tonino Carotone, Tonino Carotone, chi viene di Pamplona se va pa Barcellona. Tonino Carotone, Tonino Carotone, me voy para Milano a cantar con Celentano. Peccatore, peccatore, quando veo a la ragazzi se me enciende lo motore. Peccatore, peccatore, si mi ispiro en el peccato pa cantar esta canzone. Peccatore, peccatore, y me piace vivir bene e mangiar como un señore. Peccatore, peccatore,

más a la capital. Y aunque él es de pueblo, tampoco le va mal. En la discoteca le dejan entrar, no monta jaleo para no cobrar. Hay muchas chavalas de todos los colores, es como en el campo cuando salen todas las flores. Mariano, Mariano, Mariano, Mariano, Mariano, Mariano. Como hay tanta gente, va disimulado. Si tiene dinero, va por cualquier lado. No tiene vergüenza de ser provinciano, con tanto moderno y tanto marciano. Lejos de su gente y de su familia, se pone contento cuando viene algún paisano. De provincias a la capital, y aunque soy de pueblo tampoco me va mal. Me meto en el metro, voy para el otro lado. No sé si son ellos o yo que estoy colgado. Siento que me miran todo controlado, pero la cartera ya me la han robado. Listos del timo la estampita, para que haga el primo y se queden con la guita. No tiene vergüenza de ser provinciano, con tanto moderno y tanto marciano. Lejos de su gente y de su familia, se pone contento cuando viene algún paisano. Provincias a la capital, y aunque soy de pueblo tampoco me va mal. Pues así cerraba el primer trabajo Tonino Carotone. Y thank you. cuevas escondidos hay tantos tesoros, música que no sentimos porque estamos solos, animales indistintos en esta sociedad, al fin lo perderemos todo como es natural, del principio de los tiempos, poco vamos aprendiendo, antes de inventar el fuego, estaba la leve que te pegó, ya verás que te calientas, que venimos de Atapuerca, Atapuerca, Atapuerca, hey, hey, Atapuerca, Atapuerca, hey, hey. Bueno, pues así hemos despedido el recuerdo a Tonino Carotone y seguimos con más música. Pues seguís aquí en compañía de Berriozar y Ratia, en Mundo Kocek, y seguimos con más música, como os comentaba. Ahora nos va a acompañar una cantante catalana y de ella misma vamos a escuchar la segunda versión del tema que nos ocupa hoy, Lemetec. We'll be right back. els meus cabells uns quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire en histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. De chaque jour toute une éternité d'amour. Nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Que nous vivrons. Bueno, pues no hemos podido escuchar la versión de Marina Rosell, que era la que queríamos escuchar, pero ha sido Manuel Malú el que ha hecho en esta versión rumba Lemetec. Y ahora sí que nos vamos con Marina Rosell, que acaba de editar un trabajo, Cançons de la Resistencia, y lo abre con este Lili Marlén. Fronto al meu quarter, sé que tu m'esperes sempre, amor meu. Mentre murmuro el teu nom, em bat el cor i et tinc present, amor. Lili Marlén, tan lluny, Lili Marlén. Brama aquesta guerra i esguerra tot i tinc por de perdre'm en un altre front, però em reconforta dir el teu nom i quan el dic et sé lluny, Lili Marlen. Tan lluny, Lili Marlen. Cada cop que em criden per tornar a marxar, busco entre els records la llum del teu mirar. Sento els teus passos pel carrer i tot això em dóna fe de tu, Lili Marlen. Tan lluny, Lili Marlen. Però mentre et perds entre el trepig, la boira et du molt lluny de mi. Tan lluny, Lili Marlen. Molt lluny, Lili Marlen. Canciones que son bastante conocidas. También está Grándola Vila Morena, Bella Chao, pero bueno, hemos elegido para continuar con este nuevo trabajo de Marina Rosell el tema Pasajes del Ebro. Avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Un forat de les soles, una pinta de bales dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Bueno, pues seguimos escuchando más temas de este trabajo. Ahora vamos con el Cans del Desportés. Lluny d'aquí a l'horitzó s'estenen prats i prats entre aiguamolls. Mai no hi canten ocells si venen sota els arbres secs i buits. Ai, terra a la deriva, que ens llevaràs la vida a tots. Ai, terra a la deriva, que ens llevaràs la vida a tots. En els camps, erms i molts salvatges, encerclats de fil punxant, ens sentim com dins d'una gàbia, dins la immensitat del mal. Ai, terra a la deriva, que ens llevaràs la vida a tots. Ai, terra a la deriva que ens llevaràs la vida a tots. So dels passos dels sentinelles, de les armes i del crim. Ens recordes l'amor valenta dels qui van voler fugir. Ai, terra a la deriva, que ens llevaràs la vida a tots. Ai, terra a la deriva, que ens llevaràs la vida a tots. Però s'acosta la primavera i el bon temps farà florir. Llibertat on abans hi havia crits d'angoixa i negra nit. I ara ja ben lliure, terra ens fas reviure l'amor. I ara ja ben lliure, terra ens fas reviure l'amor. I ara ja ben lliure, terra ens fas reviure l'amor. Has sentit el vol negre dels corbs que ens assetgen. Amic, has sentit el crit sord del país que encadenen. Amunt els companys, els obrers i els partisans a les armes. Avui l'enemic sabrà el preu d'aquesta sang i les llàgrimes. Sortiu de la mina, sortiu d'entre els blats, camarades. Traieu de la palla el fusell i la falç, les granades. Dempeus sou experts de les bales i els matxets, sou feu via. Vigila, company, el que portes al serró, dinamita. Ben cert, cobrirem les presons on tenim camarades. Tan cert com que avui hem vençut la misèria i la gana. En altres països la gent somia al llit i s'hi abraça. I aquí, fixa-t'hi, caminem o bé matem o bé ens maten. Aquí tothom sap el que vol i el que fa mentre campa. Amic, quan tu caus sempre surt un company que et reemplaça. Demà molta sang sota el sol s'assecarà a tota hora. Cantem, au companys, que la nit la llibertat ens enyora. Thank you.

t'agrada, canta amb mi. I quan jo ja me'n vagi, veuràs après una cançó de mel per als teus llavis per aquest Bueno, pues el tema que acabamos de escuchar se titulaba Perquè t'estimo y ahora vamos a oír a Marina Rosell, que junto a Luis Eduardo Aute hicieron el tema ¿Cómo te olvidaste de esto? Madrugada andaba mi alma algo abandonada, andaba mi vida un tanto perdida, algo me abrumaba aquella madrugada, mi corazón palpitaba, no era tristeza ni melancolía, era una sombra negra que me perseguía. Pobre de ti, cómo te olvidaste de eso, cómo me dejaste así. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Aquella madrugada andaba mi vida algo dividida. Todo, todito, todo me parecía nada. Algo me agobiaba aquella madrugada, nada me consolaba. No, no era tristeza ni melancolía, era una pena negra de una negra mentira. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pobre de mí, pobre de ti. ¿Cómo te olvidaste de eso? ¿Cómo me dejaste así? Ay, ay, ay. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Madrugada se pasó como todo que al fin pasa. Cayó al agua, se hundió. Ay, pobre madrugada, ¿y quién la vivió? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de ti. ¿Cómo te olvidaste de eso? ¿Cómo me dejaste así? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Thank you. Bueno, pues ahí estaba Marina Rosell con Luis Eduardo Aute, y ya para acabar este repaso a algunas de las canciones, tiene un montón, pero bueno, hemos querido recoger alguna, pues nos vamos con una que hizo con Carlos Cano. Se trata del tema ¿De qué hablas, habanera? ¿De qué hablas, habanera, cajita de la nostalgia, canción de seda? Los que un día te cantaron, los que fueron y volvieron, que trajeron aquí, que llevaron allá. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la barra? Es buena por lo que dice y lo que esconde, pero que esconde la habanera. Historias negras, historias negras de entreguerras, nació la canción de seda. De historias tristes amarradas a su vez, faro que en alta mar ilumina la pena. Se cruzaba con los barcos que acunaban la pobreza. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la Habana? Habanera, ¿por qué no cuentas que naciste en tiempos de guerra? Calor, el olor, el charol, el vaivén de la Habana. Habanera, ¿de qué no hablas? ¿De qué no hablas? ¿Cómo te olvidaste de eso?

Y es que Nacho Vegas en este último trabajo que ha realizado, pues ha compuesto unas cuantas, bueno, ha compuesto o ha cantado unas cuantas canciones un poco protesta. Viene a ser el título del disco, Canciones Populistas. Aunque ya en el 2014 que sacó el disco Resituación, ya también daba esa versión de cantante que le preocupan las cosas y también pues protesta por ello. De aquel disco del 2014 vamos a escuchar Libertariana. El amor y la caridad empiezan por uno mismo, leído en un tratado de porno individualismo. Que no hay más vida aquí que esta que yo elegí. Sal a buscar un trabajo hoy, que todo depende de ti. Hay cabezas que pisotean, ya no valen disculpas. Hombres con placa te humillarán y tuya será la culpa. Pero ahora viene lo mejor, usted puede escoger. Este uniforme que es azul o este otro tan mono que es beige. Te tiene que entrar que esto es la libertad y que todo lo demás caos o sometimiento. Te tiene que entrar que esto sí que es libertad. Tu vida es un horror porque no la quieres cambiar. Hay expresiones que suenan bien y otras que hacen gracia. De las primeras justicia social, de las otras meritocracia. Vamos a usar las dos a la vez, a ver qué tal nos cae. Dicen que acaba de implosionar el edificio de la RAE. Te tiene que entrar que esto es la libertad y que todo lo demás caos o sometimiento. Te tiene que entrar que esto sí que es libertad. Tu vida es un horror porque no la quieres cambiar. Es la libertad y que todo lo demás caos o sometimiento. Te tiene que entrar que esto sí que es libertad y que algún día morirás en el intento. Tu vida es un horror y solo depende de ti. Pues este, como os comentaba, era el tema Libertariana Song y a continuación, Ámame, soy un liberal. Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba a Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Ganó Zapatero, mi

desahucio Seguís escuchando aquí Berriozar Irratia en el programa que se emite todos los martes de 8 a 10 Mundo Kozek. Acabamos de escuchar las canciones más protesta que ha hecho Nacho Vegas y seguimos adelante ya con la última versión de la tarde porque pues ya faltan 20 minutos para acabar el programa. Eso quiere decir que darán las 10 de la noche. La última versión que vamos a escuchar esta tarde del tema de Josh Mustaki y Lemetek pues aparecía en el penúltimo trabajo, creo que es, de Alpha Blondie, aquel que llevaba por título Mr. Power, y bueno, lo escuchamos a continuación. Avec ma gueule de nègre, mes decks des juifs errants, de rasta grec et mes dreadlocks aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de nègre, mes tecs, des juifs errants, de rasta grec, de voleurs et de vagabonds. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et à tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de nègre, mes têtes des juifs errants, de rasta grec et mes dreadlocks aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans.

Bueno, pues seguimos escuchando a Lorena Álvarez y su banda municipal, y esto pertenecía al trabajo Anónimo, es el título, del año 2014, pero luego tiene por ahí algunas canciones sueltas, por ejemplo, esta que vamos a escuchar a continuación, En el café amanecer. Thank you. Bueno, y después de haber escuchado esta última canción, Cuesta Abajo, con Lorena Álvarez y el coro de La Dinamo, ya es hora de despedirse porque estamos a punto de que den las 10 de esta noche de martes, 12 de abril. Y como siempre, con la sintonía de cierre, queremos despedirnos esperando que os haya gustado las canciones que os hemos puesto hoy. Y nada, hasta el martes que viene. Agur y buena semana.